Cuando tú bailas, siempre lo embriagas con tu vaivén. La cumbia es tu compañera y ahora te marchas, no sé por qué. No dejes llorar la cumbia, sigue tú que volverás. Que nunca pare tu ritmo, díselo por caridad. La cumbia es tu compañera, no la abandones jamás. Que si se muere la cumbia, ya nunca podrás bailar. Ya sabes que no volvés. Morena, cuando tú bailas, te lo embriagas con tu bebé. La cumbia es tu compañera y ahora te marcha, no sé por qué. No dejes llorar la cumbia, que tú te volverás. Que nunca vale tu ritmo, díselo por caridad. La cumbia es tu compañera, no la abandones jamás. Que si te muere la cumbia, ya nunca podrás bailar. No dejes llorar la cumbia, sigue tú que volverás. Que nunca pare tu ritmo, díselo por caridad. La cumbia es tu compañera, no la abandones jamás. Que si te muere la cumbia, ya nunca podrás bailar. No dejes llorar la cumbia.